¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El gran pianista cubano Omar Sosa vuelve a sorprender con otro gran álbum junto a dos paisanos cubanos, la cantante y violinista Gillian Grenzales y el percusionista Inor Sotolongo, como invitado. El resultado, Aguas, publicado por el sello OTA Records el 5 de octubre último pasado, desde donde los tres, principalmente los protagonistas centrales del disco, estos son Omar Sosa y la cantante y violinista Gillian Grenzales, evocan a su tierra desde la distancia que separa las aguas, su tierra natal, de las que actualmente pisan. Aguas que separan, pero que a la vez dan vida, es el eje central de las composiciones de este magnífico y sentido álbum, que refleja la mirada desde la lejanía física, pero cercana desde el sentir de sus almas. De dos generaciones de grandes músicos cubanos, actualmente residentes todos, incluidos el percusionista Inor Sotolongo, en los Estados Unidos. Un álbum dedicado a Oyun, la diosa del amor, de la miel y de las aguas dulces, de acuerdo con la tradición yoruba y las prácticas de la santería en Cuba, a las cuales tributan Omar y Gillian. Un encuentro que celebra la vida, la pasión, la esperanza y la fe. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. donde vaya, cualquier camino sirve si tu sabiduría está en mi corazón. Si la fe no me falla en la oscuridad, si tengo a mis ancestros guiándome la voz. Prematura, recuérdame que estoy aquí para ser luz, que mi fe en el futuro se afirme en tu presente, perforando las sombras, bendecidos de amor. Oríllame, tan llamando, oríllame. Orilla me están llamando para darme la bendición. Orilla me están llamando, orilla, oh. Orilla me están llamando. Iré homo, iré lobo, iré a boato. Prematura, recuérdame que estoy aquí para hacer luz, que mi fe en el futuro se afirme en tu presente, perforando las sombras, bendecidos de amor. Orilla me están llamando, orilla, oh. Orilla me están llamando para darme la bendición. Orilla me están llamando, orilla, oh. Orilla me están llamando. Iré luna y porri a ti, oro. Se rompen y se pierden en el mar los sueños apegados, y en la noche siento eco de tristezas. Huele a azucena, desnuda y silenciosa soledad. El viento del mar causa por las calles y ha venido a posarse aquí en mi pecho. Cuando sientas el perfume de mi Habana, nada será igual que antes. Cuando el alma entre sollozos te reclama que solo importa el amor y sus matices, como un disparo de besos, de suspiros que se quedan empapados de sudor. Cuando sientas el perfume de mi Habana, nada será igual que antes. Cuando el alma se te parta en el instante, en que le dices adiós con los ojos empapados. Y aunque todo es imperfecto, nada impide que me quede por adentro con nostalgia de mi Habana. Amor y sus matices, y aunque todo es imperfecto, nada impide que me quede por adentro con nostalgia de mi Habana. Desnuda y silenciosa soledad, el viento del mar calza por las calles y tú te vas de mí, y tú te vas de aquí. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Nuestra ausencia, este silencio mío, son sueños callados que viven en mis ojos. Ven a sembrarme luces en el alma, lejanas palabras que se arrastran para volverse mías. Hablo las mejores cosas, brotan siempre del silencio fuertes, como el sol de la penumbra, la verdad que nos deslumbra, y tus versos que amaré por siempre. mi silencio no es falta de cariño, es amor que espera el momento propicio. Tú que conoces mi alma desde siempre, que sin avisar eres parte de mí, hablas las mejores cosas, brotan siempre del silencio fuertes como el sol de la penumbra, la verdad que nos deslumbra y tus versos que amaré por siempre. Como una flor yo llevo en cierto modo tu voz triste y dulce prendida entre mis labios. Thank you. pan de caguau, ole, ole, agoto yo man de caguafumie, y ya un soro ocoto, o un molo o sirego, ole, ole. Moyuba kusu, moyuba kuda, moyuba setam.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Lindísimo lo que estamos escuchando, 11 cortes. Acabamos de disfrutar la primera parte de este disco Aguas, publicado por el sello Ota Records el 5 de octubre de este año por el pianista cubano Omar Sosa y sus coterráneos, la cantante y violinista Gillian Canizares, residente en los Estados Unidos también, luego de un pasaje bastante importante en Suiza, y también con la participación de Ino Sotolongo en percusión, otro exiliado de la isla, actualmente residente también en los Estados Unidos. Un disco dedicado a Oxum, como decíamos antes, la diosa del amor. Oxum, también Oxum u Oxum, es una de las deidades de la religión del pueblo Yoruba, un grupo etnolingüístico originario del África Occidental, principalmente en Nigeria y Benín, difundida por el mundo básicamente por la dispersión africana favorecida por la esclavitud, el tráfico de esclavos, y que se manifiesta en la santería en el Caribe hispánico o el candomblé en Brasil y Colombia. En la santería cubana se manifiesta como la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, personificando el amor y la fertilidad. Aguas, el disco que estamos disfrutando hoy, no es la excepción a su veneración y tributo al agua que da la vida del gran pianista cubano Omar Sosa. El fantástico Transparent Water, también publicado por Sio Bogotá el 14 de febrero del año pasado, 2017, junto a Sekou Keita, el virtuoso senegalés cantante y maestro del kora, un instrumento típico de Senegal, lo muestra indagando sus raíces musicales, pero en el camino inverso, desde la tradición afrocubana hacia la del África Occidental. Ahora, en una espiral dialéctica, Omar, junto a Gillian Canizares, vuelven nuevamente sobre sus pasos navegando las aguas que recorrieron sus ancestros, desde Mama África, como el propio Omar Sosa nombra a la tierra de sus ancestros, hacia la isla, evocando la poesía de dos mundos tan lejanamente distanciados por las aguas como cercanos desde sus corazones. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Apenas en tus ojos crece la luna nueva, tus pies besan la tierra con amor. Pequeño diminuto, alzas tu voz al cielo, pura maravillosa es tu canción. Tu canción de amor. Besan la tierra con amor. Pequeño diminuto, alzas tu voz al cielo, por obra maravillosa es tu canción. Pequeño diminuto, alzas tu voz al cielo con amor, con amor. Y un día yo iré, iré besan la tierra con Soroko yeke ulude, yeke ulude, vasi vasi vasoroko. Oroko mi yeye, oroko mi yesa, oroko mi yeye. Oroko mi yesa, watiba soroko, yege ulude. Ha ha ha. moi, mort avec toi. Tu m'as appris que l'amour est au-dessous de nous, que l'amour est infini. Cet infini d'où nous venons et dans lequel tout en va. Je vais apprendre à t'écouter à l'intérieur de mon cœur et à te retrouver dans mes rêves. Oh. Thank you. Bien, fenomenal, genial, qué lindo disco acabamos de disfrutar. Omar Sosa, Gillian Canizales, Aguas, publicó Otar Records el 5 de octubre de este año. Omar Sosa, piano, Fender Rhodes, teclados, Gillian Canizales, violín y voz, Inor Sotolongo, percusión. Fantástico, es una constante caja de sorpresas la música de Omar Sosa, que vuelve a sorprender con este hermoso disco Aguas, una etapa muy muy muy linda también, junto a esta joven cantante y violinista cubana también, residentes los tres, los dos principales protagonistas del disco, Omar y Gillian, pero también el percusionista Inor Sotolongo, residentes en los Estados Unidos desde hace algún tiempo. Omar y Gillian habían cruzado caminos en Europa, fundamentalmente en algún que otro festival, pero esta es su primera colaboración, surge un disco realmente admirable, ¿eh? La voz y el toque fantástico de Gillian Canizales y esta mezcla de la música del África Occidental y de la Cuba natal de los tres es una muestra riquísima de la cultura musical de los músicos que hoy nos acompañan. Muy bien, esto fue todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del disco. Luisito sigue en controles. Te esperamos ahora el jueves próximo en nuestra parada en vivo del día jueves de alrededor de medianoche. Y en cada momento por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Muchísimas gracias, ojalá las hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.